Mejor con Gaby Vargas. Presentado por MBS Radio. Comunicación, imagen, familia, mente, cuerpo, espíritu. Mejor con Gaby Vargas. Las cifras no mienten. Solo 40 de cada 100 profesionistas en México trabajan en un empleo relacionado con su carrera. Y solo 4 de cada 10 empleadores creen que los egresados están bien preparados. En Contrátame, nuestro título de este viernes de libros, Ivonne Vargas asegura que la época en que un título bastaba para contratarse quedó en el pasado. Hoy, no importa qué tanto sabes, sino cómo respondes a un problema. Poco importa si eres el erudito de la clase o del trabajo. Lo valioso es a quién le platicas que estás desempleado, cómo lo haces, cuán fuerte es tu red de contactos y cómo construyes tu reputación profesional en la red. ¿Te das cuenta? Buscar trabajo ya no es como te lo dijeron en la escuela y como lo hicieron tus padres. Hoy necesitas una estrategia diferente. La competencia afuera es ruda. Para un puesto aplican entre 250 y 300 personas y de estas, al menos 25 o 30 tienen el mismo nivel que tú para cubrir la vacante. Seguramente te has puesto a pensar millones de veces qué harías terminando la universidad y cómo es que debes dar ese paso a la vida profesional. ¿Qué te apasiona hacer? ¿Hacia dónde vas y por qué? ¿Cómo destacar en una entrevista? ¿De qué manera vender tus canas, es decir, tu experiencia laboral, con éxito? Muchas preguntas. Muchos no por respuesta al aplicar un empleo. Contrátame ofrece varias estrategias para responder a distintos cuestionamientos sobre cómo conseguir un sí por parte del reclutador. Ivonne Vargas sabe muy bien que los jóvenes y los profesionistas con mayor experiencia deben prepararse para enfrentar la competencia laboral, conocer sus fortalezas y aprender a dar un valor en cada entrevista laboral. Cuando pienses en el siguiente empleo, evita visualizar el proyecto como si una buena oportunidad fuera privilegio de todos, menos tuyo. Tampoco la veas como, si fulanito A no me acepta, pues me conformo con menganito B. No seas como quien va por la vida creyendo que el jefe mandón desaparecerá por arte de magia en el siguiente empleo. Contrátame es una lectura que brinda herramientas prácticas para entrar al complejo mundo laboral desde una perspectiva diferente. No importa cuántos no hayas recibido o si tienes un empleo fijo, hay que estar listo para convertirte en una primera opción entre los reclutantes todos los días. Como candidato es indispensable que inviertas en autoconocerte para identificar tus fortalezas. También es importante identificar qué buscan los empleadores. ¿En qué fracción de segundo sabe el reclutador si es un empleado potencial? ¿Qué errores no se perdonan en la entrevista? ¿Cómo hablar del salario? ¿Cómo mover a tu favor el comentario de un reclutador? ¿Cómo preparar un currículum que grite «Contrátame»? ¿De qué manera hablar de resultados? ¿Qué ofrecer cuando se tiene poca experiencia laboral? ¿Cómo preparar la entrevista y dar seguimiento con el empleador? Todo esto y más con un lenguaje sencillo forma parte de esta obra. Date la oportunidad de conocer este maravilloso libro de Editorial Aguilar, «Contrátame», de Ivonne Vargas, y conviértete en esa persona que están buscando los empleadores y, más importante aún, en esa persona que tiene el trabajo que siempre ha soñado tener. Mejor con Gaby Vargas. Presentado por MBS Radio. Comunicación, imagen, familia, mente, cuerpo, espíritu. Mejor con Gaby Vargas.